Bueno, estamos empezando en este momento a hacer segunda etapa de pruebas para hacer estas transmisiones en vivo. En Twitter voy a estar mandando lo que viene siendo el enlace, a ver si funciona. Y bueno, al parecer tenemos gente como Alejandro Correa, veamos si nos puede responder en este momento. Y le voy a enlazar el momento, en este momento el enlace. Y bueno, después de eso, ¿de qué se trata esto? Bueno, al final de cuentas, esta es una etapa de experimentación. Incluso estoy probando con distintos equipos. Es un micrófono distinto al que se estuvo utilizando en las pruebas del día de ayer. Y la idea de esto es agilizar un poco porque ya a nivel personal no tenía tanto tiempo para hacer lo que eran los podcasts o especialmente los videoblogs, que me gusta mucho hacerlos, pero desafortunadamente me quitaban algo de tiempo. Usualmente los que descargaban los podcasts, pues se habrán dado cuenta que eran en realidad muy, muy breves. Duraban, no sé, unos 7 minutos, menos de 10 minutos en promedio. Y sin embargo, sí me llevaba un poco de tiempo hacerlo, sobre todo por la postproducción. La idea de estas transmisiones es agilizarme a mí un poco el ya no tener que hacer tanta producción, pero poder estar haciendo un poco de comentario, crítica y análisis, bueno, muy, muy ligero. Para eso hay gente más especializada que yo, que lo puede hacer de mejor manera. Pero bueno, a final de cuentas esta es etapa de experimentación. Veamos si alguien se quiere incorporar a lo que estamos teniendo ahorita. Estoy monitoreando lo que viene siendo la página en directo. Y efectivamente estamos transmitiendo en este momento. Al parecer ahora sí está funcionando bien. Y bueno, empezamos. Como les mencionaba, la idea es que esto sea algo muy breve, alrededor de 5 o 7 minutos, lo mismo que duraban los podcasts en promedio, y a final de cuentas es un comentario muy breve. Entre los estrenos más relevantes que tuvimos esta semana estuvo la película de American Hustle. Es dirigida por David O. Russell. Bueno, él ya ha sido conocido por otras cintas como The Fighter. Antes que esta tuvo la de Silver Lining Playbook, que en lo personal a mí me gustó bastante. Se trae algunas de esas personas del cast que tuvo en cintas anteriores para sacar esta, que es la de American Hustle o Escándalo Americano, como se le llegó a conocer aquí en nuestro país. A nivel personal, bueno, la película la encontré que fue innecesariamente larga. Fácilmente se le podría cortar media hora, tal vez una hora incluso. Y no encontré la justificación de la duración y tampoco encontré la justificación de algunos de los actores que ahí aparecían. El personaje principal, bueno, la historia la encabeza Christian Bale junto con Amy Adams, y ellos son una pareja de estafadores que de repente les cachan una jugada que no les salió tan bien y los quieren ocupar para que trabajen en el gobierno a tratar de capturar pues peces más grandes. La historia se desarrolla acerca de esto, la dinámica que tienen ellos. De repente hay un particular trío amoroso por ahí, y bueno, pues la historia prosigue, pero en realidad no es muy interesante. Mencionaba, igual vi a Twitter platicando con compañeros como Alberto Calvo, y él mencionaba que esa película tenía todo para ser buena, tenía talento, tenía presupuesto, sin embargo, no tenía una historia muy buena que contar, y bueno, eso se nota ya con el producto final. Creo que lo más memorable y con lo que yo me quedo, además del escote de Amy Adams, fue ver el crossover quizás involuntario de algunos de esos actores que han interpretado superhéroes en otras de sus cintas, y eso como que le da sentido a otras, ¿no? O sea, gracias a esta película yo aprendí que Batman y Hawkeye son compañeros de copas, que el buen Batman se estuvo follando a Lois Lane, lo cual me imagino que va a repercutir en la película de Batman contra Superman, como tentativamente se va a conocer la siguiente entrega del Hombre de Acero. ¿Y a quién más teníamos? Ah, bueno, claro, tenemos a Mystique, que está follándose a Batman y haciendo sus desmadritos por ahí. Y también tenemos incluso la aparición del Rocket Raccoon haciendo o tratando de hacer algo en la película que no le sale tampoco tan bien. Entonces, bueno, a final de cuentas yo hubiera preferido ver nuevamente algo que valiera la pena, algo que me justificara las 3 horas, como es la sensacional película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street. Pero bueno, ese fue el comentario rápido acerca de esta película de American Hustle. También hay algo muy interesante que se estrenó este fin de semana que pasó. Si tiene Netflix, les recomiendo mucho que vean la cinta de The Square o La Plaza. No confundir Square con cuadro, tampoco tiene nada que ver con Ataca la Cuadra o Attack the Block. Este es un documental muy interesante por el cual fue nominado al Oscar por mejor documental el estudio, bueno, encabezado por Netflix. ¿Y de qué trata? Se enfoca en los momentos revolucionarios de los últimos años en Egipto, y concretamente cuando la gente tomó la plaza principal para manifestarse en contra de la dictadura. Egipto es un país muy, muy particular y muy interesante. Y bueno, hay gente que les puedo recomendar. Ahorita quiero compartirles en la pantalla. Estoy buscando lo que viene siendo un podcast, que es un análisis más histórico más relevante de lo que yo les podría mencionar. Y es de Dan Carlin, mi tocayo. Pero bueno, el documental se enfoca acerca de este momento revolucionario. La revolución, nuevamente en Egipto, tuvo una sobreexposición mediática muy particular, porque incluso tuvo un blackout o una suspensión de medios en ese mismo momento. Y bueno, se dice que las revoluciones siempre son llevadas a cabo por los jóvenes y quienes las encabezan. Este documental le da un enfoque más cercano, nos mete de una manera muy particular con algunos de los participantes que estuvieron dentro de este movimiento, no tan principales, pero que estuvieron muy metidos, y nos da una perspectiva a nivel de suelo, a nivel de tierra, de qué es lo que ocurrió en Egipto cuando se empezó a gestar la eliminación de esta dictadura, y bueno, un momento político muy, muy interesante. Como les mencionaba, si quieren verlo, pueden checarlo en Netflix. En este momento lo pueden encontrar, y de hecho ahí tienen también lo que es la página principal. Y voy a pasar a continuación un fragmento del tráiler. Veamos, compartir pantalla. Y aquí lo vamos a ver. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. انت بتسجل ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصة ابتدت ازاي؟ ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! أنا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور هو أحد أعضاء الإخوان المسلمين. كنت في يوم من الأيام أتوقع أن نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبة لي هتبقى صعبة. لو آخر نقطة دم طلعت مننا قوات مسلحة مش هيطلع طلقة فيهم. We did all of this in order just to remove him and put someone exactly like him in his place. لأن هي طبعاً حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا إحنا. هيقول لي دي في حرب في الميدان دي مش صورة لا. The army has killed us, has tortured us, and the people out there know that. وين عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي عيسى العياط. عارف عمران دي؟ أنا بحبه لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين. حق الإخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه، خدوا الميدان واعملوا اللي أنتوا عايزينه، والثورة جاية غصب عن أي حد. Y bueno, este fue el tráiler de The Square, de este documental que, como les mencionaba, se está transmitiendo y lo pueden ver en directo en Netflix. En caso de que quieran checar la página, no tiene gran complicación, es nada más thesquarefilm.com. Y ahí mismo recomiendan que si quieren mostrarlo, no necesariamente tienen que contar con Netflix, pero ahí dan facilidades para que, en caso de que ustedes lo quieran exhibir en algún otro lugar, lo pueden hacer únicamente contactándolos a ellos. Igual yo le recomendaría eso, no sé, a mi amiga Cristina Bringas, que ella tiene el sensacional proyecto de martes de documentales allá en Querétaro. Tal vez podría ser algo que pudieran exhibir directamente allá también, ya que es un proyecto muy interesante. Y bueno, esa es la recomendación muy particular. Bueno, ahorita seguro notaron algunos pequeños cambios en lo que estaba cambiando de pestañas para encontrar el material que les quería mostrar. Y finalmente les mencionaba que en caso de que tengan interés histórico, hay un podcast que yo les recomiendo bastante, que es el de Dan Carlin, que voy a compartir ahorita la pantalla y les voy a decir cómo lo pueden conseguir también. Y aquí están. Dan Carlin es una persona que tiene dos podcasts que recomiendo bastante. Uno de ellos es el de Hardcore History. Los amantes de la historia, pues nos encanta porque hace análisis muy buenos, particularmente recuerdo los de las guerras púnicas o la de la sucesión del Khan. Y él tiene otro podcast donde hace análisis político, que es el de Common Sense. Particularmente en este, que es el episodio 259, Arab Spring Fever, trata acerca de las revoluciones en los países árabes y particularmente en Egipto. Y es un análisis muy particular porque explica de una manera muy buena acerca de por qué Egipto, a final de cuentas, desde casi el principio, es un país que no puede tener un gobierno autónomo o que no ha podido tenerlo. Siempre ha dependido de otros países. Siempre ha dependido también, en otro caso, acerca de la opresión que pueden tener figuras militares. Y bueno, ese fue el caso de la última sucesión de gobernantes, dictadores, ¿no?, que estuvieron ahí. Entonces, bueno, esa es la recomendación que les tengo. Nada más busquen en dancarlin.com y es el show 259, que es el que estamos viendo en pantalla. Dura una hora, viene en inglés. Si se van a poner a quejarse y a reclamar que por qué no está en español, pues bueno, les recomendaría, pues, o usar un traductor o no quejarse y aprender un poquito más del idioma. Suena un poquito mamón y elitista de mi parte, pero bueno, la información no siempre la podemos encontrar en español. Regresamos nuevamente después de haber compartido todo. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que les estaría transmitiendo el día de hoy. Nuevamente, es la segunda parte de pruebas que estamos teniendo sobre esto. Particularmente este es el momento palomero, como se puede leer ahí abajo en el Hour Theater. Mañana estaremos haciendo otra prueba de transmisión, espero, con el buen Román, para ver si ya podemos solucionar los problemas técnicos que tuvimos ayer y podamos hacer lo que son las charlas propiamente con invitados que saben más que yo acerca de este tema. Y bueno, seguiremos experimentando un poco acerca de esto. Y bueno, esto sería todo por el momento. Pueden ver más videos tanto en el canal de YouTube en el cual están viendo esta transmisión, o si no, nada más googleen Churros y Palomitas, ahí está mi blog personal donde tenemos bastantes textos, podcasts, videos también. Les recomiendo el último dossier que salió, que es el de Cinefil Cinefile, se entrega en el volumen número 7. Es un dossier con lo mejor del cine que se estrenó en nuestro país el año pasado y contamos con grandes personalidades que me hicieron el favor de permitirme publicarlos y republicarlos en este dossier. Se los recomiendo, está bastante bonito, y de hecho, ¿saben qué? Déjenme ver si se los puedo mostrar un poco. Claro, voy a hacer mi promoción descarada, ¿por qué no? A final de cuentas, este es mi espacio, y les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar. Se nota que ya me gustó esto de compartir pantallas. Y ese es el que ustedes pueden ver ahí, lo pueden encontrar en issue.com/DanCampos. Aquí tienen varias de mis publicaciones y esta es la más reciente. ¿Quiénes están aquí? Bueno, aquí tenemos nada más unas sencillas personalidades. Por orden alfabético, bueno, está Adriana Fernández, Alberto Acuña, Alejandro Alemán, Alejandro Correa, Álvaro Vázquez, Arturo Aguilar, Cris Mendoza, David Ramírez, Eduardo Martínez, Enrique Vázquez, Ernesto Díaz Martínez, Guillermo Cedeño, Jorge Figueroa, Mario Solano, Miguel Cane, Saúl Vaz, Paxton Hernández, Raúl Mora. Este año también nos hicieron el honor de compartir su presencia y sus listas con nosotros. Cristina Bringas, a quien ya mencioné, Rebeca Jiménez, Mariana Mijares, Cristian Guisa y Román Rangel. Ellos nos acompañaron en esta nueva edición y bueno, desde luego yo también estoy ahí metiendo mano. Es lo que podemos ver aquí, este es el dossier. Y bueno, nada más para que vean parte del diseño de lo que se está, de lo que pueden consultar aquí. Completamente es mi culpa y mi responsabilidad la forma en la que está aquí. Tanto Cristina Mendoza como Cristina Bringas me ayudaron con la edición y el diseño. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo las distintas listas con un bonito diseño y formato. Y ahí lo pueden ver y lo pueden descargar. Y aquí es donde deberíamos poder ver todas las listas. El gusto está muy variado. Por ejemplo, a mí me encantó poner Big Ass Spider o la araña culona, como yo le digo. Y bueno, tenemos listas un poco más cultas como la de las Cristinas que estamos mostrando, o el mismo Cristian, que fue de los que se vieron más exquisitos, incluyendo la gran belleza. Y bueno, esa sería mi última recomendación. Y a final de cuentas, bueno, ahora sí ya terminamos propiamente lo que son las transmisiones. Esperemos que esto haya gustado, y no solamente a mí y a mi mamá, que no creo que esté viéndolo, pero a quienes también les mando saludos por allá, ¿no? Y bueno, esto sería el final de la transmisión. Esperamos que vayamos puliendo un poco más el formato y ya nos estaremos viendo en otras ocasiones.